de una araña con pelo en el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo en el alar de mi casa, con rabo y con cuatro patas, con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo, porque le sentaba el rabo. Borracha araña atrevía, ayer asustó a María. ¡Apsa! ¡Cógela! Esa araña inteligente es una friega pa' mí. ¡Huepa! De pronto la vio subir, de pronto la vio subir, haciendo muestra a la gente. Esa araña inteligente, esa araña inteligente es una friega pa' mí. ¡Vamos! De pronto la vio subir, de pronto la vio subir, haciendo muestra a la gente. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a morder, sujétala por los pies. La araña picó a Gustavo, porque le sentaba el rabo, borracha araña pedía, ayer a su